te cabe. ¿Cuál es la onda que te va? ¿Cuál es la causa que mueve tu mente? ¿Y qué no paras de brillar? ¿Cuál es la ruta que te lleva? ¿Cuál es la calle que te va? ¿Cuál es la vida que te desespera? Para calmar esta ansiedad. Porque no va más, no va más seguir perdiendo el tiempo en este mundo incierto. No va más, no va más. No quiero dejarla pasar. No pierdo esta oportunidad. Oportunidad.